información veraz y oportuna de los sucesos más importantes de México, Nayarit y la región. Con experiencia y seriedad informativa. Esto es El Micrófono, bajo la conducción del licenciado Octavio Bertrand Parra. La veracidad, objetividad y frescura de la información. Bienvenido. Buenas tardes, desde Tepic, Nayarit, capital, los saludamos a través del micrófono. Estamos preparados para informarle, como siempre, en esta mesa de trabajo, mi compañero y amigo, Argimiro León. Argimiro, ¿cómo estás? Bien, Octavio, buenas tardes a nuestros radioescuchas, pues ya estamos aquí nuevamente para llevarles una edición más de El Micrófono, micrófono de la UX. La UX, la consentida de Nayarit. Bueno, pues vamos a las informaciones generales de lo que ha pasado en México y en el mundo. Ayer estuvo en nuestro país la presidenta de la India. Lamentablemente, en la agenda estaba preparada una visita al Congreso de la Unión y no se pudo realizar, por lo que ustedes ya saben. Está tomada, sigue tomada, bien ebria. Bien, digo, tomada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Continúa el Congreso secuestrado, esa es la palabra que han utilizado ahora. Por lo tanto, le piden una disculpa a la presidenta de la India por no acatar el protocolo que ya se tenía preestablecido. Hubo un intento de gobernación de lograr que les dieran la oportunidad de levantar por un momento en una especie de tregua para así. No la concedieron y continúa el Congreso secuestrado. Bueno, por cierto, Álvaro Uribe habría dicho que los mexicanos que murieron en el ataque allá en la selva de Colombia o entre la frontera de Colombia y Ecuador eran mexicanos y eran delincuentes. A eso la Cancillería Mexicano ha pedido que el presidente Álvaro Uribe pruebe las acusaciones, en principio a decir que Moret y los mexicanos muertos eran delincuentes. Bueno, pues ya está la línea telefónica mi compañero y amigo Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier, buenas tardes. Gracias, Luis Antonio del Tramparo, me da gusto saludarte, claro que tenemos información. Bueno, pues, en el PRI allá en la Yesca está más unido que nunca y buscará con la unidad sacar de la presidencia municipal a los panistas. Dijeron los cuatro y más fuertes aspirantes de color a la presidencia municipal de ese municipio serrano, como son Arnoldo Santos, Marcos Flores, Felipe Aro Fregoso y Francisco Montalvo, quienes admitieron que ellos van con la unidad y que buscarán que su partido llegue fuerte al 6 de junio para ganar la elección de este año, dijeron estos cuatro aspirantes. Seguramente que habrá más, pero estos son los más fuertes para contender por la candidatura a la presidencia municipal de la Yesca. Y bueno, no hay que olvidar que el Partido Revolucionario Institucional estará realizando sus candidatos a presidente municipal, diputados locales, síndicos y regidores a partir del 20 al 24 del próximo mes de mayo. Y bueno, en otras noticias, el próximo 4 de mayo habrá una convención municipal allá en el puerto de San Blas, en el municipio de San Blas, del Partido Acción Nacional, dijo su dirigente Ricardo Especiano Curiel. Admitió que para contender por la presidencia municipal hay cuatro fuertes aspirantes, entre los que destacan, entre otros, Oscar Flores, Oscar Medina, Fiscal. Y bueno, pues hay otros más aspirantes y también a la diputación local está el expresidente Miguel Bernal Carrillo. En fin, pues allá en San Blas será la convención para presidente municipal el día 4 y para diputados el 11 del próximo mes de mayo. Esa es la información y Santiago de Trampara, me da gusto saludarte. Igualmente, Javier Fregoso, que tengas buena tarde. Bueno, pues déjenme comentarles que estas acusaciones que hizo el presidente Uribe, la afectada, la que está viva, la que está con vida, que ha pedido asilo político, por cierto, a ese país, niega las acusaciones de Álvaro Uribe en el sentido de que eran delincuentes los mexicanos que murieron y por ende ella. Inauguran, por cierto, la primera refinería de biogasolina en el mundo, primera gasolinera, con características no contaminantes. Por cierto, el Frente Amplio Opositor tiene todavía y en este momento mantiene bloqueada la entrada al salón de plenos de San Lázaro. No hay acuerdo. Dieron a conocer que hoy han iniciado ya el primer día de resistencia civil. En los Estados Unidos, Hillary Clinton y ayer tuvieron y Obama tuvieron otro encuentro en el que ya se vio mayor cordialidad de las partes, un poco más. Hillary Clinton inclusive decía que Obama sí podría derrotar a McCain. Esto abre un poquito la luz, ¿eh? Abre un poco la luz de cómo se siente de fuerte Hillary Clinton. Quizás está dando el pase, o, sin decirlo, de que podría ser la contienda entre Obama y McCain. Sin embargo, no se descartó. Fue un debate, ahorita lo platicaremos, muy interesante el de ayer. Si bien es cierto que mucha gente estuvo concentrado pues en el partido de México contra China, que ganamos, pero pues ganamos y ya no hay más trascendencia. Por cierto, las Chivas ganaron, pero no pasaron. Ganaron, pero perdieron 3-0, ¿no? ¿Y Santos que empató? 2-1, total. Si hubiera empatado, ¿hubiera pasado las Chivas? Caray, hombre. Bueno. Por cierto, ya se está anunciando el primer viaje del Papa a los Estados Unidos. Ayer murió el... ya está en Estados Unidos, perdón. Dije anunció, ¿verdad? Ya está en Estados Unidos. Por cierto, ayer murió el actor Miguel Galván. ¿Se acuerda de aquel gordito simpático? Tuvo una acelerada muerte. Bueno, más bien lo cremaron, quise decir. Último adiós a Miguel Galván. Eso dije. Yo sé que murió hace días. Pero se le dio el último adiós. Dije murió. Caray. El último adiós. No es lo mismo, no es lo mismo un día. Sesionan diputados, por cierto, en la sede alterna. No es lo mismo un jueves como este que otros jueves anteriores. No es lo mismo. Todo el mundo estaba concentrado en el fútbol, hombre Chihuahua. Yo también estaba concentradísimo en el fútbol. Serio. Bueno, déjenme decirles que Hillary Clinton, que tuvo ayer su otro encuentro con Barack Obama, dijo que este podría derrotar a McCain si fuera el candidato. Sin embargo, los aspirantes demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton y Barack Obama, reiteraron sus diferencias y diferencias en este debate que se dio a conocer de cara a la nación en esta crucial jornada en Pensilvania que se dará el próximo martes. Ellos dijeron que van a unir sus fuerzas para impedir que la elección de noviembre, si resulta cualquiera de los dos ganador, tendrían que ser una fuerza común para evitar que llegue a la presidencia John McCain. Ninguno prometió que es el perdedor en esta contienda demócrata, pero cualquiera que resultara, dijo, tendrá que unir esfuerzos con el otro para evitar que John McCain llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, manifestó que cualquiera, Hillary Clinton, sea la decisión final, harán todo lo posible para evitarlo. Ese es el objetivo absoluto. Lo dijeron tan claramente los dos. Obama, que aventaja a Clinton en el número de delegados, pero que está rezagado a 6 puntos de la senadora ahora en las encuestas, tampoco señaló quién sería su compañero de fórmula en caso de ganar la candidatura en la convención del partido que se va a realizar a finales de agosto en Denver, Colorado. Obama aseguró por su parte que tiene una gran opinión de su rival, pero sería prematuro hablar de un posible vicepresidente, y eso puede sonar a eso, a esa mancuerna entre Obama y Hillary Clinton. ¿Quién a la cabeza? Esa puede ser la diferencia. Lo comentamos porque saben la influencia que tiene los Estados Unidos como una zona de trabajo y zona de influencia comercial que a nuestro país tiene. Sin embargo, a pesar de que dijo que Obama podría derrotar a McCain, inmediatamente dijo que ella vencería con mayor facilidad a este porque soy mejor candidata y puedo enfrentarme a él de igual a igual en cuestiones sobre todo de seguridad. Por su parte, Obama indicó que por supuesto sería él el ganador de los dimes y diretes, ¿no? A lo que había dicho ya anteriormente Hillary Clinton. Sin embargo, el senador también se defendió de acusaciones lanzadas por Clinton y McCain de que es elitista y de estar alejado de la realidad, tras señalar que la gente de los pequeños pueblos se aferra a la religión y a las armas porque está frustrada por los problemas económicos. Y en ese tenor se han dado pues este nuevo encuentro, que se dio justamente en los Estados Unidos. En el caso de Irak, que también fue tocado, los aspirantes demócratas a la presidencia también reiteraron sus críticas a la guerra de Irak y a McCain, a quien consideran un continuador de esta estrategia bélica que hoy tiene el presidente George W. Bush en este país. Adelante, Regimiro. Sí, Octavio, bien. Vamos a un pequeño corte comercial. Vamos a un corte comercial y regresamos. Órale. Ya estamos de regreso. Escuchas El micrófono. Ya estamos aquí de nuevo en el espacio informativo del micrófono de la UX. Déjenme comentarles que el delegado en Nayarit de la Zagarpa, Carlos Carrillo Santana, y el secretario de la SEDER, Armando García Jiménez, entregaron las credenciales que acreditan oficialmente el reconocimiento emitido por la Dirección General de Sanidad Vegetal a los integrantes de la nueva mesa directiva del CESAVENAI para el periodo del 22 de febrero del 2008 al 22 de febrero del 2010. La nueva mesa directiva está integrada por Benjamín Villanueva Verduzco como presidente, Leonardo Rodríguez Mesa como secretario, Gerardo Palomino Meraz como tesorero, y como vocales fueron nombrados José Centeno Cepeda, Marcelino Contreras Rodríguez y Francisco Beltrán Romero. En su mensaje, el delegado de la Zagarpa felicitó a los nuevos dirigentes de la mesa directiva del CESAVENAI y los invitó a trabajar para mejorar la sanidad en el estado, para fortalecer el desarrollo del campo y así superar las acciones de la pasada mesa directiva, ya que aún existen plagas que no se han podido erradicar, pero que al menos deberán controlarse, dijo. Asimismo, comentó que esta visión la comparte el gobernador, la comparte Armando García, y consideró que también la Zagarpa, por parte del gobierno federal, están alineados en la misma frecuencia para convertirse en el ejército que atacará las plagas para beneficio de los productores del estado. Más tarde, sobre el proceso electoral por el que atraviesa el estado, el titular de la Zagarpa en Nayarit dijo que se obliga a tener los recursos federales bajo un blindaje electoral, es decir, que no se distraigan recursos materiales, humanos, financieros ni vehiculares que estén en la disponibilidad del comité con el fin de utilizarlos para beneficio de un candidato o partido político. Bueno, pues se habla mucho de que ninguna institución deberá meter recursos hacia las campañas que ya inician el próximo 28. Digo, inicia, ya empezó desde el 22 de febrero, pero las precampañas inician el 28 de abril, 28 de abril al 17 de mayo, y entonces sí. ¿Estar conectados? Sí, ¿verdad? Y ahí es cuando ya sabremos quiénes serán los precandidatos para que inicien sus precampañas. Se maneja la fecha, y solamente con una presunción, de que del 20 al 24 el Partido Revolucionario Institucional podría presentar ya la lista oficial de los candidatos. Hablo de ya de los candidatos, porque entrarían en un proceso el primero de junio, en el mes de campaña, estrictamente dicho, ¿no? Sería el 3 de julio a concluir, el 3 de julio a concluir, el 3 de junio, por la palabra esa, para ser claro, 3 de junio a concluir el 2 de julio. Esa sería la fecha límite. En campaña, en pre-campaña, al interior, va a iniciar el 29 de este mes. Pueden abrir sus precampañas o cuando registren ante el Instituto Estatal Electoral que han iniciado al interior de sus partidos políticos o alianzas o lo que sea, la selección de sus candidatos. Entran en un proceso de 30 días y esperan los tiempos oficiales. Es más o menos. En el caso de los medios de comunicación, el día lunes o martes tuvimos una reunión, estuvo aquí un agente de la Ciudad de México, muy avezada en estos asuntos, del IFE, y bueno, hizo una acotación. Estaremos con él reunidos en la próxima semana, el martes, tentativamente, para que sepamos cuáles son las prohibiciones. En la mesa redonda que tuvimos ahí con él, de preguntas y respuestas, pues sí, nos decía que era muy complejo, yo ya me sentía hasta complejado, porque no entendía ni nada, la verdad, hasta que surgió por ahí la pregunta más clara. Díganos exactamente cuáles son las prohibiciones que tienen los medios de comunicación para saberlo. En este país la regla es que lo que no está prohibido está permitido. Reduciremos tanto alegato que ya tenemos más una hora. Si usted nos trae una lista fundada y motivada de cuáles son las prohibiciones, esto quiere decir señalar si estamos apegados al COFIPE, al Código de Procedimientos Federales Electorales, palabras más, palabras menos, o a la ley electoral, o a las dos, la local y la... Dijo, creo que a las dos. Digo, ese creo nos hace dudar. Entonces, hay ordenamientos de toda índole, tendrán un espacio para partidos políticos, 12 minutos, el restante será para el Instituto Estatal Electoral, y el otro para la misma promoción del voto. O sea, hay todo un esquema. Le queda prohibido, está prohibido comprar y vender tiempos en radio y televisión. Queda muy claro. Solamente mediante el IFE podrán generarse las campañas políticas. De otra manera no. Yo, Juan Pedro, como me llame, quiero pagar la campaña a mi compadre fulano tal. No puede. La empresa tampoco puede aceptar ese tipo de compras, ni comprar ni vender. Están estrictamente sellados esa posibilidad. ¿Y en los medios electrónicos? Electrónicos, estoy hablando de radio y televisión, sí, tienes toda la razón. Bueno, por, a lo que nosotros nos dedicamos en esta área, ¿no? Aunque hay otros que son prensa que estuvieron ahí inclusive haciendo algunas preguntas en lo que corresponde a nosotros. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Sí, regresamos. Vamos a continuar este espacio de noticias del micrófono. El gobernador Ney González se reunió este miércoles con el secretario de Gobernación, Carlos Camilo Muriño. Carlos, me estoy cambiando, no, me acordé de Juan Carlos. Es Juan Camilo Muriño, con quien dialogó sobre asuntos comunes para que Nayarit continúe creciendo. Expresó que México necesita debatir sus temas, pues vertiéndolos se puede llegar a acuerdos. Así lo afirmó el secretario de Gobernación. No le solicitó apoyo de ningún tipo para que se apruebe la reforma energética, pero consideró que este es un tema abierto al debate. Destacó asimismo que uno de los aciertos de esta entidad fue empatar el plan estatal con el nacional de desarrollo. Nayarit es una entidad federativa con un gran futuro. Tuvo una década económicamente hablando perdida que está retomando su ritmo. Y pues eso fue el motivo central de nuestra reunión. Nayarit, que lo recibí hace 2 años y medio siendo el último lugar en aportación al Producto Interno Bruto, en 2006 fue el segundo estado que más creció con un 8.8 según INEGI, en 2007 el tercer estado que más creció con un 6.4 según datos de Banamex. Y bueno, estos temas son los que finalmente venimos a tratar, cómo mantener este ritmo importante para la federación, importante para nosotros, porque Nayarit hizo su tarea en empatar el Plan Estatal de Desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo. Encontramos una gran coincidencia en que por cierto 90-95% del Plan Estatal de Desarrollo en Nayarit coincide con la visión que se está trabajando con el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es muy bueno porque el presidente me ayuda a cumplir mis metas y yo le ayudo al presidente a cumplir las metas, y además la gente lo que quiere ver es a los políticos poniéndose de acuerdo. El mandatario solicitó invitar a todos los partidos políticos a mantener un nivel de debate como el que los mexicanos nos exigen. La gente nos observa por conducto de ustedes, los aliados de la sociedad, los medios de comunicación, ya que le permiten a los mexicanos ver en tiempo real lo que está pasando. Argimiro León. Sí, Octavio, bien, pues déjame comentar que en estos momentos está llevando a cabo una sesión extraordinaria del Instituto Estatal Electoral, en donde pues está sorteando el lugar en el que van a aparecer los spots de los partidos políticos. De esto nos habla el presidente del instituto, Sergio López Zúñiga. Escuchemos. Una sesión extraordinaria para aprobar el sorteo de los tiempos que tienen derecho los partidos políticos en radio y televisión. Tienen derecho a 12 minutos para precampañas y 18 para campañas, todos los partidos por cada estación de radio y cada canal de televisión. Ya vimos ese sorteo, vamos a probar en qué orden van a aparecer los spots de cada uno de ellos. Son spots de 30 segundos en precampañas y 20 segundos en campañas. Y es probable que realicemos otra sesión el sábado, donde ya llevemos a cabo la aprobación del programa de pautas, donde ya se autorice por todos los partidos de cómo salgan al aire por día y con horario determinado para cada uno de los mensajes de los partidos políticos. ¿Los hace en cada partido o...? Muy bien, cuando le preguntamos acerca de quién era el responsable de elaborar este tipo de spots, pues el presidente del instituto nos comentó que esto era obligación de los partidos políticos y que además, bueno, pues que tendrían que enviar al instituto tantas copias como estas sesiones de radio o de televisión haya en Nayarit. Escuchemos. Sí, como canal de televisión, si hay 20 señores de radio, tendrán que entregar 20 tantos. Mire. Así es. La producción tendrá que pasar por el IFE. Todo el material lo van a realizar los partidos políticos. Este será enviado a el IFE. El IFE hará el paquete y enviará a las estaciones de radio y televisión para que sean transmitidas bajo la pauta que ellos determinen. Bueno, entonces, digo, que estén enterados, nosotros, los medios de comunicación, tenemos que cumplir solamente eso, cumplir con las pautas que nos entregue el IFE y nada más. No hay dado cargado para nadie. Ayer se conmemoró el 10º aniversario luctuoso del exgobernador de Nayarit, Emilio M. González. Asistió su hijo, el actual representante del Poder Ejecutivo, Ney González Sánchez, acompañado de su señora esposa, Charo Mejía de González, así como de amigos y familiares que lo acompañaron. Fue en Jardín de San Juan. En este evento habló un hermano que yo no lo conocía, Homero González Acosta. Vive en la Ciudad de México, creo, ¿no? Quien habló en nombre de la familia, ahí expresó su sentir, recordando a su padre, haciendo énfasis en sus actos caritativos y humanos que en vida realizó para el pueblo de Nayarit. Y como dijo por su parte Ney González Sánchez, don Emilio es un punto de referencia para los que se dedican al servicio público. Ayer se recordó a don Emilio M. González. Es la 1:39 p.m. 1:39. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. El micrófono. Adelante, Regimiro. Sí, Octavio, déjame comentar que el señor Justino Ávila Lepe pues renunció al Partido de la Revolución Democrática. Recordemos que ya fue hace 3 años candidato a presidente municipal del Partido de Sol Azteca por Tepic y ahora se registra como aspirante a presidente municipal por el Partido Acción Nacional. Escuchemos sus palabras al respecto. Primeramente por una invitación que me hizo el Partido de Acción Nacional para contender a la presidencia municipal. Y hicimos una valoración y tomamos la decisión de participar en la primeramente como aspirante al Partido de Acción Nacional y tratar de buscar la candidatura. Desde la sociedad civil, desde luego, desde la sociedad civil. ¿De no darse con este partido un proyecto para otros partidos participar? Definitivamente no. Si no se diera la posibilidad de llegar a la candidatura por el Partido de Acción Nacional, me sumaré a los trabajos que el partido defina. Por la misma decisión que ya tomamos. ¿Esto fue solamente para presidente municipal o también para alguna diputación pudiera participar? Sí. No, directamente hacia la presidencia municipal. ¿No hubo ningún rencor, ningún problema con el PRD por ello que haya presidido? Sí. Mira, con el PRD le debo la posibilidad de haber participado en la contienda hace 3 años, pero al mismo tiempo el PRD ha sufrido una crisis en estos últimos años, que se ha ido agudizando cada vez más con la elección interna del partido, y yo creo que al no tomar decisiones el partido de forma ahora sí que radical, como suelen ser los grupos, pues se ha ido mermando en el ambiente de la ciudadanía y en el ambiente mismo de los mismos de la misma gente del PRD. Bueno, pues dice que han tenido sus crisis y que por lo pronto lo más sano es irse a otro lado, y como en este caso dice, me hicieron la invitación, así que yo la acepté solamente, así que no tengo por qué decirle al PRD, ya me voy porque me ofrecen algo allá y ustedes nada. Ajá. Sino que fue, dice, invitación como sociedad civil. Bueno, comentarles que los hijos de la ex primera dama Marta Sahagún entregaron una misiva en el que amenazan